Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El martes de la semana que culminó ayer, tuvimos una importante y oportuna reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados de la Nación. En esa oportunidad participé como vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, invitado por la presidencia de esa comisión, para exponer sobre las propuestas del sector con vistas al periodo que habrá de comenzar una vez que finalice la pandemia, lo que se denomina genéricamente la pospandemia. Y allí tomé como referencia un documento elaborado por Cooperar el año pasado, con destino a quienes eran candidatos para ocupar cargos ejecutivos o legislativos en el marco de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un documento que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo y que ustedes pueden encontrar ingresando a la página de la Confederación Cooperativa www.cooperar.co. Me referí en particular a dos temas que tienen que ver con políticas públicas de estímulo, de fomento, que garanticen el financiamiento, que garanticen o que también con la colaboración del cooperativismo existente permitan realizar acciones de capacitación para futuros asociados o emprendedores que tengan la voluntad y la decisión de organizar, por ejemplo, cooperativas de consumo. El cooperativismo de consumo tiene una larga experiencia en la Argentina. Sin ir más lejos, hace poquitos días, en este mismo programa, hemos celebrado, de alguna manera virtual, claro, los 115 años de El Hogar Obrero, que hoy en día se dedica muy específicamente a la construcción de viviendas para sus asociados. 115 años. Pero en el mes de octubre va a cumplir 100 años la Cooperativa Obrera, que tiene un desarrollo formidable en provincias del sur de nuestro país, también en San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, con más de 1.600.000 asociados, y es el pilar de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que indudablemente juega un papel muy importante como entidad rectora de este sector de la economía solidaria, que entre otras realizaciones, que habla de su buen manejo, no solamente empresarial, sino también de la aplicación de los principios de la cooperación, ha creado la Central Virtual de Compras, que permite a pequeñas cooperativas de consumo o secciones de consumo de mutuales acceder a través de esa gran ventana a los mismos proveedores que tiene la cooperativa obrera, cuya dimensión obviamente es infinitamente mayor que una pequeña cooperativa de consumo, pero eso permite acceder a los proveedores a los mismos precios que los que obtiene la cooperativa obrera con su gran capacidad de compra. Así que allí, en esa reunión con legisladores nacionales de distintos signos políticos, hemos planteado la importancia y necesidad de establecer políticas públicas para el desarrollo del sector. Y el otro gran tema, teniendo en cuenta el impacto de las dos pandemias, como suele decir el diputado Carlos Heller, la pandemia del neoliberalismo de los 4 años precedentes y la pandemia del coronavirus, es la pérdida de fuentes de trabajo, de puestos de trabajo. En el mundo, el presidente, el director, el responsable máximo de la OIT, Guy Ryder, habla de la pérdida ya a esta altura de más de 400 millones de puestos de trabajo. Aquí en la Argentina el impacto indudablemente también es enorme. Por eso planteamos en esa reunión de la Cámara de Diputados la necesidad de establecer pautas claras para el desarrollo, el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Cabe señalar que en la Ley de Cooperativas no existe un capítulo específico que hable y que tipifique a las cooperativas de trabajo. Y esa inclusión de un texto específico o de una ley particular requiere algunas premisas básicas que paso a comentarles. Por un lado, clarificar la relación jurídica. Debe definirse que la relación jurídica entre la cooperativa de trabajo y quienes la integran, sus asociados, es de naturaleza asociativa, autónoma e incompatible con las contrataciones de carácter laboral, civil o comercial. Ello se sustenta en que son actos cooperativos los realizados entre la cooperativa de trabajo y sus asociados, en el cumplimiento del objeto social y en la consecución de sus fines específicos. Acto cooperativo. No es un acto de comercio, y entonces hay que hablar del carácter asociativo del vínculo entre el asociado y la cooperativa de trabajo. Y otro tema necesario para clarificar esta situación, porque a veces hay conflictos y entonces los jueces que tienen que dictaminar en caso de situaciones de confrontación entre algún miembro de la cooperativa y la entidad a la que pertenece, consideran que es una simple relación de dependencia, cosa que no es así en absoluto. Por eso hace falta una autoridad de aplicación y clarificar el tema del fraude laboral. Debe establecer que si algún organismo del Estado nacional o provincial verificase la existencia de fraude laboral o evasión de los recursos de la seguridad social, deberán denunciarlo a la autoridad de aplicación de la Ley de Cooperativas, a fin de que inicie un sumario administrativo a la entidad. Y si las sanciones o determinación de deuda fueran aplicadas por acciones que desnaturalizan la figura cooperativa, esta tendrá efecto suspensivo hasta tanto la autoridad de aplicación determinase la misma. La demostración del fraude a la ley laboral solo puede deducirse de hechos y circunstancias serias y razonables que inequívocamente lleven a la convicción en contrario. Bien, en apretada síntesis, entre otras cosas, hemos entregado a la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs este documento que se llama Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por Cooperar, y que ojalá sea un insumo importante, en primer lugar para el conocimiento de los propios diputados de la Comisión y al mismo tiempo que ayude a legislar para estimular el desarrollo de todas las ramas del cooperativismo en la Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este programa, que es nada menos que el número 21, realizado en condiciones de cuarentena, y además les contamos que es la edición número 482 desde que comenzamos con Desde la Gente hace ya 11 años. Seguimos a rajatabla con el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero eso no incide en nuestra propuesta semana tras semana. Hoy, por ejemplo, vamos a escuchar al diputado, mandato cumplido y miembro del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, quien nos va a hablar de su visión sobre el acuerdo con los bonistas extranjeros y de las medidas encaradas desde el Gobierno Nacional y desde la Jefatura porteña en el marco de esta pandemia. Por otra parte, nuestro analista político de cabecera, Andrés Sheinman, analizará ese mantra de la oposición que dice que el ministro Martín Guzmán no tiene un plan económico. También vamos a escuchar a la presidenta de la cooperativa Creando Conciencia, que nos va a contar cómo es el polo de reciclaje inaugurado recientemente en el partido bonaerense de Tigre. Nuestro ya clásico espacio de géneros, hoy vamos a conocer cómo es la red de transporte transfeminista. Y como todas las semanas en Desde la Gente, la presencia de la buena música es ineludible y hoy vamos a escuchar la preciosa amalgama que lograron los integrantes de la Orquesta Estable del Teatro Colón junto a Nahuel Penisi y Lula Bertoldi y a Ricardo Mollo, homenajeando a Gustavo Cerati, que esta semana hubiera cumplido 61 años. Y también vamos a recordar a Sandro, a 75 años de su nacimiento. Nos vamos a tomar un tiempo para rememorar al sociólogo, al querido amigo que ya no está, Ángel Petriella, un teórico y militante del movimiento cooperativo, y vamos a despedirnos con Liliana Vitale, que nos va a contar qué es Modo Muñoz. Pero eso será al final. Ahora empecemos con el informe que, como es habitual, nos preparó Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo El Tanque Cultural, ubicada en el oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Con impronta barrial, El Tanque Cultural es una cooperativa de trabajo impulsada por un grupo de músicos que se propuso abrir un multiespacio de arte y gastronomía en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Emplazada en Liniers, casi en el límite con el porteñísimo barrio de Mataderos, la cooperativa tomó su nombre del gran tanque de agua de 55.000 litros instalado en el predio donde funcionaba una antigua fábrica de zapatos. Desde hace más de 3 años, como un faro que se visualiza desde la Avenida General Paz, el Tanque Cultural se conoce como el Conex del Oeste por su rica y variada programación. Escuchamos a Sergio Morán, músico y presidente de la cooperativa de trabajo El Tanque Cultural. El Tanque Cultural empezó a gestarse hace 3 años aproximadamente, donde pasamos diferentes etapas, desde una etapa de no habitar el lugar físico, después habitarlo, muchas cuestiones legales, de personería, de cooperativa, etc. Y bueno, hasta lo que es hoy, que es un lugar, digamos, en pleno crecimiento, a pesar de la pandemia y todo. Es un lugar que crece en lo gastronómico, en el contenido cultural, en la diversidad, en la cantidad de socios. Si bien es un momento muy, muy difícil para los espacios culturales, el Tanque está resistiendo con mucha dignidad y mucha entereza. Las amplias instalaciones de la antigua fábrica de calzado, que cuentan con alrededor de 500 metros cuadrados, fueron acondicionadas por los cooperativistas para adaptarlas a las necesidades del centro cultural. Un auditorio con bar, un pintoresco patio, una sala de teatro acustizada y un salón de ensayo son los espacios en los que se presentan espectáculos, se dictan cursos y se desarrollan diferentes actividades artísticas y culturales. Por los escenarios del Tanque Cultural pasaron reconocidos representantes del arte, la música, la danza y la cultura en general. Pero la promoción de artistas locales es uno de los pilares de la programación del lugar, como comenta el presidente de la cooperativa, Sergio Morán. Tenemos 3 salas, de las cuales en 2 se pueden hacer shows. En 1 se pueden hacer cuestiones más de teatro, acústicos. Y en el otro escenario más grande se pueden hacer cuestiones más de música, aunque hemos hecho cosas varietés, hemos hecho espectáculos de danza, de teatro, y bueno, también está, la verdad, bastante fuerte el cine. Además de tener una programación diversa a nivel estilística, por ejemplo, a nivel musical, tratando de tener folclore, tango, cumbia, tenemos una de las mejores programaciones de jazz que hay en la escena. Ha estado Pipi Azol, Lito Pumer, Comodore, etc. Pero también la idea es potenciar a quien genere producción cultural en la zona, ¿no? Ya sea en el oeste de Cava como en La Matanza. Siempre en los lugares limítrofes por ahí no hay oferta de espacios culturales, así que somos una alternativa en ese sentido. Eso fue también uno de los preceptos que tuvimos al fundar El Tanque. La identificación con el modelo cooperativo fue lo que consolidó la iniciativa del originario grupo de trabajo. Horizontalidad, equidad y solidaridad son los valores que representan al colectivo cooperativo del oeste porteño. La asociada Valeria Silva, encargada de cocina del Tanque Cultural, se refiere a las ventajas y los beneficios de trabajar de manera autogestionada y colaborativa. Los beneficios de trabajar en forma cooperativa, a mi entender, son la mayoría, porque es un trabajo autogestivo, es un trabajo en el que aprendes todo el tiempo. No tenés techo en cuanto a lo que es el intercambio con el resto. Es un trabajo que se da de manera genuina. Puedes crecer todo el tiempo a nivel profesional y también como persona. Y sin estar compitiendo con la persona que tenés al lado o todo eso que nos metieron en la cabeza normalmente. Yo creo que el trabajo autogestivo es una forma de vida, es otra mirada al sistema en general. Algunas contras pueden ser capaz que así como tenés la libertad de motorizar algunas cosas y de llevar adelante ideas, el trabajo autogestivo, si no le pones el cuerpo realmente, no pasa. Entonces tenés que estar ahí a pie de cañón todo el tiempo, viendo los proyectos que tenés, motorizarlos y llevarlos adelante. Además de proponerse como un espacio alternativo de la cultura del barrio, el proyecto cooperativo fue pensado también para dar respuesta a las necesidades de empleo digno y estable para sus integrantes. Músicos, sonidistas, gastronómicos y trabajadores de diferentes disciplinas confluyen en el tanque cultural, como comenta el músico y tallerista Sergio Morán. Bueno, además de intentar ser un espacio de calidad a nivel cultural, a nivel programación, a nivel técnico, el tanque se propuso que eso sea un trabajo digno, que se pueda trabajar desde la cultura. Así que en ese sentido siempre la idea es como formalizar todo lo posible a los, las y les trabajadores de la cooperativa, que tengamos carga horaria y que el sueldo vaya creciendo, ¿no? Entonces que no se disocie lo cultural con lo ad honorem. En el cooperativo no hay sueldos, sino se habla de retiros. Cuando el tanque cultural arrancó, todas las energías de los asociados y las asociadas de la cooperativa estaban puestas en diseñar una propuesta cultural y artística de calidad. Pero no se tenía tan en cuenta la oferta gastronómica. Para armar una carta variada y de calidad, los socios de la cooperativa convocaron a la profesional gastronómica Valeria Silva. Y es la misma Valeria, encargada de la cocina del tanque cultural, quien profundiza sobre la propuesta de la entidad porteña en cuanto al menú diario y también en los servicios especiales que se realizan de acuerdo a los eventos y a las actividades que se desarrollan en la cooperativa. Y bueno, ahí le pusimos una impronta que la oferta gastronómica esté al mismo nivel de lo que es la oferta cultural, digamos. Algo que pasa en algunos lugares, pero no en todos. Normalmente la cocina o la cafetería de algún teatro es como, bueno, algo más. La idea es, desde el tanque, equilibrar la parte gastronómica, que también lo vemos como muy importante, como una parte de lo que es esta, incluso una expresión artística, y tener, depende del evento, una carta variada. Cuando hay peñas hacemos comida popular, cuando hay alguna cena show hacemos un plato capaz un poco más gourmet, y le metimos como esa impronta de que la gente que va al tanque a ver un espectáculo ya sabe que puede comer rico. Y esa propuesta, por suerte, es muy bien recibida y la gente como que lo tiene más interiorizado y elige ir al tanque, además de ver un buen espectáculo, a cenar. Respetando las medidas de cuidado y aislamiento social obligatorio, el tanque cultural tiene sus puertas cerradas al público. Pero su cocina sigue activa. Todos los días, al mediodía y a la noche, ofrece variados platos con delivery a domicilio. Por otro lado, para financiar los gastos de alquiler y los servicios del espacio que ocupa, la cooperativa lanzó, entre otras iniciativas, una campaña a través de Ideame. Ideame es una plataforma que ayuda a creadores latinoamericanos a realizar sus ideas a través del financiamiento colectivo, las redes sociales y servicios de valor agregado. Así lo explica María Baliño, asociada de la cooperativa y programadora del Tanque Cultural. Hicimos un proyecto en idea.me que difundimos por las redes. Hubo muchos artistas que nos ayudaron a difundir y después en una forma también de difusión de contenido para que eso no esté estático, que no haya un vacío de contenido. Optamos por convocar a diferentes artistas, hacer ciclos de charlas con escritores, también con artistas de artes visuales. Ahí se abrió un espacio bastante lindo y nuevo con grabadores. Seguimos programando las peñas virtualmente y festivales también virtualmente. También a modo de apoyar a los artistas que también la están pasando recontra mal. Si hay algo que dejó al descubierto la pandemia es la vulnerabilidad de los actores vinculados a la actividad cultural y artística. En particular, a las propuestas que a diario trabajan a pulmón para sostener y hacer crecer sus proyectos. Es en ese marco que numerosas organizaciones y colectivos están analizando, debatiendo, proponiendo y reclamando diferentes políticas públicas que protejan al sector. Para participar de estos debates, la cooperativa de trabajo El Tanque Cultural está articulando con el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, MECA, y con Gestara, que es el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina. Nos lo cuenta María Ballino, socia de la cooperativa y programadora del Tanque Cultural. Y optamos también por trabajar en red con MECA y con Gestara, por los subsidios y, bueno, discutiendo sobre la situación y para promover nuevas políticas públicas. Creemos desde el espacio que la salida es colectiva, que no hay otra. Cuando todavía la pandemia no se instaló entre nosotros, además del alquiler de sala de ensayo y salón para diferentes actividades, en el Tanque Cultural se dictaban talleres de danza, teatro, zumba, percusión, candombe, folclore, tango, crochet y yoga. También en sus espacios se realizaba un ciclo feminista y disidente, charlas, conferencias, exposiciones de arte, peñas y diferentes eventos culturales y artísticos. Pero la fuerza del Tanque siempre estuvo en su amplia y variada programación de espectáculos, con la presentación de bandas en vivo y de obras de teatro, además de la proyección de películas y documentales. Si quieres saber más sobre la historia y las novedades de la cooperativa de trabajo El Tanque Cultural, muy simple, no hay más que ir a su página de Facebook o al Instagram y ahí buscar El Tanque Cultural. En estos tiempos de pandemia, y como lo están haciendo la mayoría de los espacios de arte y de la cultura, El Tanque Cultural difunde espectáculos en vivo y realiza diferentes actividades a través de sus redes sociales. Cuando la pandemia pase, porque algún día realmente estamos seguros, convencidos de que esto va a pasar, no dude en ir a conocer ese faro cultural del oeste porteño. Le pasamos la dirección, tome nota, a Casuso 6930, en el barrio de Liniers, a pocas cuadras de la avenida General Paz. Es imposible que se pierda, como le comentamos, el gran tanque se visualiza a varios kilómetros a la redonda. Le recuerdo por las dudas, a Casuso 6930. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos con una de las actividades del CCC en casa. El tema será Grupo de Puebla, desafíos progresistas para América Latina. Es una charla para conocer las iniciativas del Grupo de Puebla y los proyectos de integración regional en clave progresista. Y además, conversar sobre la realidad actual de Argentina y Chile con énfasis en el modo de afrontar la pandemia. El diálogo será entre Marco Enríquez Ominami, que es ex candidato presidencial de Chile y fundador del Grupo de Puebla, y Pablo Perel, docente e investigador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación. El encuentro será el próximo martes a las 19 de la Argentina, 18 de Chile, en el Instagram del CCC, que es Centro Cultural de la Cooperación. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Música. Amigos, como parece ser que somos de las clasificaciones, hay una profunda creencia de que una cosa es la música clásica y otra muy distinta, la música popular. Pero esas divisiones se derrumban cuando escuchamos piezas sonoras, como la que estamos escuchando, en la que la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón se unió al cantante Nahuel Penici para hacer esta hermosa versión de Samba de mi Esperanza. Samba mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. En mayo pasado, en medio de la cuarentena y con cada uno de los músicos ejecutando su parte desde su domicilio, la música sinfónica y la música popular se unieron e hicieron esta versión que es un mimo en medio de la pandemia que nos arrasa. De tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Ahora la Asociación de Profesores de la Orquesta Sinfónica del Colón sigue tendiendo puentes. Esta vez, quienes se unen son Lula Bertoldi, una de las integrantes del trío Eruca Sativa, y Ricardo Mollo, de Divididos. Y para reforzar esa idea de caminos que se unen, esta vez el tema elegido es Puente, de Gustavo Cerati, que esta semana, más precisamente el martes pasado, hubiera cumplido 61 años. Y los realizadores afirman que la elección del tema no es casual, dado que la hermosa poesía de Cerati hoy adquiere nuevos significados, ya que el amor es el puente que nos conducirá a un mundo mejor, más cerca de lo importante, con más cuidado para todos los seres humanos. Ahora vamos a escuchar ese tema, pero recomendamos buscar este video, que es un agradecimiento a quienes nos cuidan y protegen en este difícil momento de crisis sanitaria. Vamos entonces con Puente, de Cerati, con la Orquesta Estable del Teatro Colón y Lola Bertoldi y Ricardo Mollo. Hoy te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Si algo caché es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, está ya mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. So Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El martes pasado se cumplió un año del fallecimiento de Ángel Petriella, funcionario y dirigente de larga trayectoria en el movimiento cooperativo, doctor en sociología, autor de numerosos trabajos y libros sobre la gestión de las entidades cooperativas, director de la revista IDELCOP y presidente de la Fundación de Educación Cooperativa, hasta que asumió el desafío, enorme por cierto, de conducir como rector al Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, del cual fue, de algún modo, su alma mater. Petriella fue un intelectual atento a las necesidades y a las posibilidades de desarrollo del cooperativismo y la economía social, profundamente comprometido con los ideales del cooperativismo transformador, y se lo recordará por el aporte invalorable que entregó a lo largo de toda su vida. Pablo Himen, vicerrector de IUCOP, recuerda así a Ángel Petriella. El rector fundador del Instituto Universitario de la Cooperación, Ángel Petriella, hace un año partió dejando una fértil herencia, así como un mandato ético y pedagógico de continuar con la iniciativa de hacer nacer a la primera universidad creada por el movimiento cooperativo. El IUCOP se ideó y desplegó primero como idea, después como proyecto y ahora como realidad a partir de su original guía paciente y audaz a la vez. Es importante recordar que el cooperativismo es un movimiento social, una tradición, un proyecto cultural y político, un modelo de gobierno y gestión sustancialmente democrático que hace, con la creación timoneada por Ángel Petriella, una renovada apuesta epistemológica, en este caso disciplinar, metodológica y organizacional. Se trata de construir una universidad y sus funciones dando un mayor alcance conceptual a las elaboraciones del cooperativismo y a la par dotando a una institución universitaria de la vida que impregna la existencia de las organizaciones solidarias. De algún modo, Ángel Petriella ha sido en su existencia individual una armoniosa síntesis de la acción reflexiva y de una teorización comprometida, tanto en sus labores del movimiento social como a la vez reconocido docente e investigador en la Universidad Pública en el campo de la sociología de las organizaciones. Ese círculo virtuoso de teoría y práctica, de compromiso ético y rigor científico, de eficacia organizacional y democracia sustantiva, de una educación para la vida y la creación de un orden más justo, de un método y una teoría que brinde herramientas para comprender y transformar, ha sido su principal apuesta recreando el acervo del cooperativismo transformador. Su contagiosa alegría, su confianza en las posibilidades del equipo de trabajo que él formó, su pedagogía de la acción y la emancipación que puso en la práctica para crear este IUCOP, son un faro que ilumina el camino colectivo iniciado en 2014, año de elaboración del proyecto institucional que ya tiene aprobación oficial. Su lucha contra la enfermedad, lucha que no eligió y que libró con una enorme dignidad, ha sido su último mensaje y abrió un desafío para quienes continuamos su obra. El neoliberalismo como proyecto civilizatorio ha puesto en riesgo la vida de la especie y la humanidad y exige una alternativa que permita organizar a una sociedad sobre nuevas bases y nuevas relaciones. El cooperativismo tiene mucho que aportar en la reconstrucción de un proyecto común y el legado de Ángel Petriella, así como la obra consumada en el IUCOP, constituyen un imprescindible puente entre el presente y el porvenir. Su recuerdo nos convoca como discípulos y discípulas, pero también como albaceas, y él nos convoca a continuar en su nombre la brega por una sociedad solidaria, diversa, justa y emancipada de toda opresión. Su memoria, como se ve, está repleta de porvenir. A un año de su partida, recordamos a un querido, a un gran compañero, lúcido, brillante. En la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Acción, hace un año sintetizaba en estas líneas la figura de Ángel Petriella. El fallecimiento de Ángel Petriella constituye una dolorosa pérdida para el movimiento cooperativo. Su figura condensó aspectos que lo destacaron como un dirigente valioso, cuyos aportes fueron la base para muchas de las iniciativas que distinguen al cooperativismo con visión transformadora. Forjó una fecunda trayectoria en diversas entidades. Fue gerente de recursos humanos del Banco Credicop en su fundación. También participó en los ámbitos educativos y culturales del instituto. Formó parte de la fundación y el desarrollo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y fue presidente de IDELCOP, Fundación de Educación Cooperativa, desde 2011 hasta que en 2018 asumió como rector del Instituto Universitario de la Cooperación. La creación del IUCOP, había dicho en una entrevista en la revista Acción, forma parte de una estrategia que está en el ADN de este movimiento. No es una idea coyuntural, sino que forma parte de las herramientas clave para nuestra visión transformadora de la sociedad, decía Ángel Petriella en una entrevista sobre la universidad, a la que definía como un espacio de encuentro de saberes y de proyección de pensamiento crítico para el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Cerramos este bloque en memoria y recuerdo de un amigo y gran compañero con un tramo de una entrevista que le hiciéramos años atrás, en la que refleja esa lucha en la que estaba embarcado Ángel Petriella y a la que hacía referencia recién Pablo Himen. La lucha contra un neoliberalismo como proyecto civilizatorio que pone en riesgo la vida del ser humano. Y nunca se hacen cargo de lo que pasa en el presente. Jamás. Entonces, ahí yo estaba viendo un artículo del 2000, cuando se hizo Expo Management, que vino Kissinger, en el cual, año 2000, ¿no?, cierra diciendo de que estábamos ante un futuro promisorio para la Argentina porque se estaba incorporando el siglo XXI en octubre, 9 de octubre del 2000. Tengo el recorte por ahí para verlo hoy. Sí. Entonces, es una narrativa, es un relato que elude permanentemente todo lo que tenga que ver con la realidad para colocarlo en el plano de una meta-realidad, aquella que va a venir y que supuestamente viene sobre la base que se cumplan los preceptos que son hoy. Ahora, ningún dato empírico en ningún lugar del planeta ha mostrado que el modelo neoliberal ha resuelto los problemas que dice que tiene que resolver. Ni siquiera los problemas que dicen que resolverá ahora la pobreza. La inflación, por ejemplo, el déficit estructural, el tema de la balanza de pagos, la cuestión de el proteccionismo o no el proteccionismo desde el punto de vista del desarrollo, de lo que significa las distintas ventajas competitivas de los países, nada se ha resuelto. Su pensamiento y su voz fueron y seguirán siendo aportes sustantivos para contribuir a afrontar los grandes desafíos del cooperativismo y la economía social y solidaria. Su voz, como señaló Pablo Himen, nos ayuda a articular la aspiración y la construcción. O, en palabras más clásicas, nos enseña a mirar a las estrellas con los pies bien firmes en la tierra. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy Andrés Scheinman nos invita a reflexionar en torno a la relación entre tecnocracia y neoliberalismo. Y también se mete con ese cliché de los medios hegemónicos y de cierta oposición, que dice que el ministro Martín Guzmán no tiene plan económico. Un sonsonete, nos pusimos antiguos, para los más jóvenes, googleamos sonsonete, que quiere decir entonación monótona del habla de una persona. También sonido continuado que resulta molesto. Decimos entonces, el gobierno no tiene un plan económico, entre comillas, un sonsonete repetido una y otra vez por la ortodoxia económica. Vayamos entonces a escuchar atentamente la columna de Andrés Scheinman. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Scheinman. Andrés Scheinman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Scheinman. Muy buenos días para toda la audiencia. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre la coyuntura política nacional. Las últimas semanas han sido decisivas para el gobierno de Alberto Fernández. no solamente por el desenvolvimiento de la pandemia, que genera mucha preocupación por el crecimiento de casos en nuestro país, sino también porque el oficialismo ha conseguido uno de los logros que seguramente marcará el futuro de toda la gestión presidencial. Me refiero, obviamente, al acuerdo con los acreedores privados que consiguió, luego de un intenso trabajo desde diciembre del año pasado, el ministro de Economía Martín Guzmán. Haciendo un breve repaso, el acuerdo resulta significativo en la medida en que tendrá sensibles consecuencias en el corto y mediano plazo para Argentina. En primer lugar, porque el alivio de pagos para los próximos 5 años suma 42.500 millones de dólares. En segundo lugar, porque la tasa de interés de los nuevos bonos será en promedio de 3,07% anual, cuando la anterior era de casi 7 puntos. Y en tercer lugar, porque los pagos de deuda en los próximos 5 años serán de solo 4.500 millones de dólares, cuando el monto original era de 30.200 millones. Como podemos ver con estos números, se hizo efectiva la premisa de la negociación liderada por Guzmán, según la cual el objetivo principal era lograr un acuerdo, pero no a cualquier precio. Era necesario al mismo tiempo garantizar la sustentabilidad de la deuda argentina. Por supuesto que aquí no se termina el problema del endeudamiento, porque a partir de ahora comienza otra etapa muy complicada, como es la negociación por la deuda que tiene nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, heredada del irresponsable endeudamiento generado por el gobierno de Macri, inédito en la historia argentina e incluso en la historia mundial, ya que se trata del préstamo más alto en la historia del FMI. A su vez, la reestructuración exitosa de la deuda con los acreedores privados no resuelve todos los problemas de la economía argentina, que ya eran muchos producto de la pandemia no sanitaria, es decir, la pandemia económica que significó el gobierno de Macri. La inflación, el desempleo, la falta de inversión son algunos de los dilemas que tras la reestructuración de la deuda ahora el gobierno podrá intentar resolver, aunque ciertamente pisando en terreno más firme. Pero el asunto recién empieza. Sucede que, aunque parezca extraño por la intensidad política que ha caracterizado a los últimos meses, claro está, de acuerdo con la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández recién ha comenzado y lleva apenas 8 meses de gestión. Pero quisiéramos hacer un poco de memoria para poder pensar mejor en lo que nos espera de aquí en adelante. Cuando Guzmán inició su gestión económica, los analistas ortodoxos y la prensa hegemónica repitieron sin cesar que la oferta realizada por el ministro a los acreedores privados era una propuesta que consideraban hostil. Al mismo tiempo, insistieron en la inexperiencia de Guzmán y descalificaron persistentemente sus pergaminos académicos. Era curioso, por supuesto. Quienes meses atrás habían cultivado un pensamiento que llevó al país al default de la deuda en pesos, luego se encargaban de dar lecciones públicas sobre el manejo de la economía argentina. Pero lo más llamativo era la adjetivación de la oferta que había hecho nuestro país. Cuestionaban a Guzmán por realizar una propuesta que denominaban hostil. La pregunta es, ¿hostil para quién? Los economistas ortodoxos y los gurúes mediáticos se echaban solos. Hacían fuerza públicamente por los acreedores privados sin ningún tipo de pudor. Hostil, desde su punto de vista, era equivalente a la defensa del interés nacional. Por lo tanto, una propuesta amigable hubiese sido aquella que resultara condescendiente con la voluntad de los acreedores, por supuesto. Una aclaración. Cualquier similitud de esta propuesta amigable con la negociación con los fondos buitre liderada por Alfonso Bradgay no es pura coincidencia. Pero aquel aspecto que nos parece más interesante del debate público sobre el tema de la deuda tiene que ver con el reclamo permanente de economistas ortodoxos y de la prensa hegemónica para que Guzmán presente un plan económico. Este punto es muy relevante porque lo han reclamado de forma tanto anterior como posterior al acuerdo con los acreedores privados. ¿Pero qué le piden a Guzmán quienes le reclaman un plan económico? ¿Se trata de cualquier plan o se trata de un plan en particular? Seamos claros, cuando le exigen al ministro de Economía un plan, le están pidiendo que exija un plan económico ortodoxo, porque así se maneja la ortodoxia económica, estableciendo modelos, estipulando pautas, realizando pronósticos, pero que nunca se cumplen. Sin embargo, allí están esos principios. claros como el agua en la letra petrificada de un PowerPoint. Allí quedan moribundos. Me parece que no se trata de un aspecto menor. La fase del capitalismo que conocemos desde la década del 80 al siglo XX, luego del ocaso del capitalismo de bienestar, o sea, el neoliberalismo, tiene una íntima relación con el pensamiento tecnocrático. Me refiero al pensamiento que reduce el razonamiento sobre los procesos sociales a una mera cuestión técnica. El corazón de tal tipo de pensamiento es la eliminación de la política. Sí, así es la eliminación de la política. Y supone que la democracia como proceso colectivo de toma de decisiones sobre los asuntos públicos debería ser reemplazada por un conocimiento técnico y por lo tanto supuestamente neutral, ajeno a la participación social y popular. Por eso, la ortodoxia económica le pide a Guzmán un programa, pero en realidad le están pidiendo definiciones hacia el futuro. Ellos consideran que el único programa posible es aquel que deja de lado las necesidades sociales para que las variables macroeconómicas cierren, cueste lo que cueste. La democracia, las promesas electorales realizadas por el actual gobierno y las necesidades sociales que marcan la situación actual les resultan indiferentes, o más bien, secundarias. El programa que tanto reclaman tiene que estar por encima de todo ello. Es otro modo, quizá un poco más sutil, de reclamar por la defensa de los intereses minoritarios de la sociedad. Además de que el gobierno nacional ha cumplido con su promesa electoral de acordar con los acreedores privados, pero sin rendirse a sus pies, tal como hizo con los fondos buitres el gobierno de Macri, la lección más importante que nos deja este proceso de negociaciones es que la doctrina ortodoxa nos miente. Todo el tiempo intenta decirnos que no hay alternativa, que el camino del ajuste es la única salida posible, aunque reconocen que es duro y doloroso. Que la técnica, saber neutral, aquel que no entiende de política, no nos deja otras posibilidades. Ese es el matrimonio del neoliberalismo y la tecnocracia, y ese fue el relato oficial del macrismo. El acuerdo logrado por el gobierno de Alberto Fernández muestra que otro camino es posible. No es fácil, desde ya. Las presiones son muchas, también son muchos los intereses y los poderes que presionan para no dejar alternativas. Pero el rechazo al tecnocratismo y al neoliberalismo deja una nueva enseñanza histórica que nos permite soñar hacia adelante con la reconstrucción de la Argentina. La lección nos dice que sí existen alternativas, que no hay pensamiento único. Por eso nos quedamos con la esperanza de que esta derrota del tecnocratismo se convierta en una política de Estado por muchos años más en nuestro país. Estimada audiencia, muchas gracias por estar escuchando y pensando del otro lado conmigo. Nos reencontramos la semana que viene, si les parece, a la misma hora y en el mismo dial. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Ante una nueva conmemoración del Día del Empresario Nacional, hoy a las 18, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, realizará un encuentro virtual con empresarios pymes de todo el país que será encabezado por el diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller y el presidente de APYME y también diputado nacional Eduardo Fernández. El Día del Empresario Nacional fue instituido, por ley, el 17 de diciembre de 2014 a partir de un proyecto del diputado Carlos Heller. En este día se recuerda la conformación en 1953 de la Confederación General Económica, la CGE, presidida por José Bergelbard. APYME ratifica su compromiso con los ideales que se expresan en esta jornada: la defensa de las pymes, la industria nacional, el mercado interno, la soberanía y el trabajo de los argentinos. Con estas premisas, la entidad convoca a avanzar en el pacto social entre el trabajo, la producción y un Estado activo que impulse decididamente un proyecto de desarrollo nacional con inclusión social. Reiteramos entonces, hoy, 18 horas, encuentro virtual con empresarios pymes de todo el país organizado por APYME. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efeméride, sí, pero no vamos a ser nosotros quienes digamos a quién vamos a recordar. Que nos ayude nada menos que el gran Antonio Carrizo a presentar a nuestro invitado. Encontré en un gran cine un cartel fenomenal anunciando una película de este querido amigo. Y muy cerca de ese cine, otro, pero en la vereda de enfrente, anunciando otra película de este querido amigo. Y en un kiosco de revistas, la revista más importante del mundo del espectáculo que circula en Guatemala, tenía la fotografía de este amigo. Esto sucedía en Guatemala, pero en Nueva York, en un gran cine, un admirable personaje norteamericano que se llama Robert Bobby Fischer, uno de los más grandes jugadores de ajedrez que ha existido, iba todos los días a ver prácticamente la misma película de este personaje y sabía imitarlo muy bien. Y un día me llamó por teléfono desde Reykjavik, en Islandia, porque iba a jugar Fischer por el título del mundo con Spassky. Tenía muchos problemas y me dijo: ¿ha salido alguna nueva canción de este cantante que me gusta tanto? Y le dije sí, y le tuvimos que poner por teléfono una canción de nuestro hombre de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchas razones, nosotros esta noche dialogaremos con quien es, por muchas razones, repito, uno de los artistas argentinos de más resonancia internacional. Es impresionante el éxito fuera de las fronteras, similar al que tiene dentro de las fronteras de su patria, el éxito de Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. Ya se apagó la luz de tu ventana y ya la casa está dormida. La calle en soledad y yo en la inmensidad con la necesidad de verme entre tus brazos, vida mía. El próximo miércoles, Roberto Sánchez, mejor conocido por todos como Sandro, cumpliría 75 años. Fue compositor, intérprete de baladas, de rock, de música pop. Editó 52 álbumes originales y vendió al menos 8 millones de copias. Su tema Tengo fue considerado por la revista Rolling Stones y la cadena televisiva MTV como el número 15 entre los 100 mejores del rock argentino. Realizó 16 películas y fue el primer latinoamericano en cantar en el Salón Feld Forum del Madison Square Garden de Nueva York. En 2005 recibió un Grammy Latino. Falleció el 4 de enero de 2010. Sandro no pudo superar el progreso de su sepsis generalizada. Murió en el Hospital Italiano de Mendoza por un shock séptico, una infección generalizada. Había afrontado 5 intervenciones luego del trasplante cardiopulmonar, 2 de ellas efectuadas el mismo día de su muerte, y había luchado por su vida durante 45 días. Es muy interesante escuchar la definición que Sandro hace de su música en una entrevista que le concedió a Antonio Carrizo allá por 1984. Si escuchamos con detenimiento las primeras canciones que yo empecé a grabar, ya como Sandro solista, Sandro baladista, yo te las pongo en 2x4 y son unos tangos perfectos. Bueno, haceme la experiencia. Vale decir que a lo mejor, digamos, esa cosa subliminal, ¿ves? Como hablábamos antes. Sí, el barrio. Adquirido de chico. Parque Patricio y Valentina Alsina. Imagínate los 20 minutos de recuerdo permanentemente. Y vos decís, por ese palpitar que tiene tu mirada, yo puedo presentarte con un viejo almacén del Paseo Colón. Y guarda, que es la misma cosa. Sin darme cuenta, a Floroines esa canción. Quiero llenarme de ti, puede ser tango. Sí, se grabó también en tango. Por eso te digo, ¿ves? Que entonces sin querer te empiezan a aflorar todas esas vivencias. ¿Qué es donde sale el adoquín, donde sale el terraplén, donde sale la inundación? el paredón de los Papini y toda esa cantidad de cosas, que es de repente lo que uno sin querer te das cuenta, el paisaje lo tenés adherido y no te das cuenta. Y no rechazás eso, al contrario. Pero al contrario, qué suerte. Qué suerte que pudo aflorar. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Para reforzar lo que Sandro decía en la entrevista, ahí está la versión de Quiero llenarme de ti, de Alfredo De Angelis con Alberto Cuello. Pero vamos a cerrar este recuerdo a pocos días de lo que sería el cumpleaños número 75 de Roberto Sánchez, con la grabación que realizó junto a Pedro Aznar y Charly García en el disco Tango 4. Rompan todo. Si quieres bailar, si quieres sentir, abriendo de mar en mar tu corazón. No busques más allá, porque yo estoy aquí. Y digo ya, si es que se trata de mí. ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así? Así sin razón. Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es, no, no, no soy feliz. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Seguimos en este Desde la Gente atípico, en cuarentenados, aunque en verdad ya de atípico tiene bastante poco porque vamos por el programa número 21 desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, y les comentamos que la semana pasada, a través de la resolución 2020/477 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, se reafirmó la naturaleza de cooperativas y mutuales como sujetos sin fines de lucro. O sea, que las actividades que llevan adelante las cooperativas y mutuales son sin fines de lucro, y en consecuencia el INAES pidió que se reconozca la exención a estas entidades del impuesto a los ingresos brutos en aquellas jurisdicciones en las que aún tiene vigencia. En un cable de noticias de la agencia ANSOL, se señala que el INAES solicitó que los organismos locales competentes notifiquen a los poderes provinciales de dicha resolución y disponga las gestiones, asesorías y mediaciones necesarias ante las autoridades provinciales para agotar todas las instancias administrativas y evitar el cobro de dicho tributo a esas entidades. Como explicó Alejandro Russo, presidente de la CAM y miembro del directorio del INAES, a la Agencia de Noticias de Economía Social, Solidaria y Popular, las provincias suelen actualizar su normativa impositiva en los últimos meses del año, por lo que quedaron avisadas para tener en cuenta esta situación. Russo destacó que dilucidar ese tema por parte del Organismo Nacional de Contralor constituye un aporte invalorable para lograr que los códigos tributarios provinciales reconozcan la calidad de exentos a mutuales y cooperativas del pago a los ingresos brutos en cada jurisdicción, en un todo de acuerdo con el compromiso asumido en el artículo 9, inciso B, punto 1 de la Ley de Coparticipación, que se ocupa de las pautas uniformes en materia de ingresos brutos. Sin dudas, una excelente noticia para el conjunto de la economía social y solidaria. Y en este sentido, durante la reunión que mantuvimos esta semana que terminó con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados de la Nación, hicimos especial referencia a esta disposición del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para instalar el tema en la agenda parlamentaria, si bien este tributo, el impuesto a los ingresos brutos, tiene alcance en las jurisdicciones provinciales de la República Argentina. Es importante entonces que comience a sensibilizarse a todos aquellos que tienen que tomar decisiones para quitarle este tributo inmerecido, incorrecto desde el punto de vista conceptual, a las cooperativas y mutuales de todo el país. Simplemente recuerdo al respecto que, y perdón por la autorreferencia, que durante mi tránsito por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hemos logrado eximir a las cooperativas de trabajo y de vivienda en la capital federal de la República del impuesto a los ingresos brutos. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. El problema de la basura sigue siendo en nuestro país un tema que tiene que ser tenido en cuenta, sobre todo en las grandes ciudades, un tema no suficientemente resuelto. En el área metropolitana de Buenos Aires se producen 21.000 toneladas diarias de residuos. La generación de esa basura y su disposición final están estrechamente ligadas al aumento de la población y del nivel de consumo. Se estima que en promedio en nuestro país es de 1 kilogramo por habitante por día. Ojo, hablamos del promedio, ya que esa cifra varía según el consumo de las personas. Pero hay quienes trabajan a diario para lograr un reciclaje de los residuos que producimos. La semana pasada, la cooperativa ambientalista Creando Conciencia realizó la apertura de un polo productivo cooperativo de reciclado en Tigre. Enseguida le contamos cómo es este polo y cómo funciona. Pero primero, refresquemos la información sobre la cooperativa Creando Conciencia, de la cual hace tiempo realizamos un informe. Hola, mi nombre es Noelia Segovia, presidente de la cooperativa Creando Conciencia. Nosotros somos una cooperativa de trabajo que nos dedicamos especialmente a la recolección y tratamiento de los residuos reciclables. Tenemos dos pilares fundamentales, que es la inclusión social a través del cuidado medioambiental. Ofrecemos la recolección de residuos a diferentes barrios privados y empresas, lo traemos a nuestra planta de procesamiento y reinsertamos la mayor cantidad de reciclables posibles para que se conviertan en nuevos productos. Nosotros consideramos que los reciclables es un recurso valioso porque lo devolvemos al medio ambiente con nuevos fines. ¿Cómo lo hacemos? Proponemos a través de la promoción de la separación en origen, donde capacitamos a todos los vecinos de cómo tienen que reciclar y por qué es importante que estén limpios y secos, todo en una misma bolsa. Luego ofrecemos la recolección de esos reciclables, o si no, también en nuestra planta tenemos un ecopunto en donde abiertamente la comunidad puede traer todos sus residuos. Después nos encargamos de hacer la separación de cada uno de esos materiales, en materiales más específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla del papel, del cartón, bueno, el papel no es igual en cada caso. Tenemos las revistas, tenemos los libros, el papel blanco, folleterías. Lo mismo sucede con el vidrio. Separamos el vidrio del cristal, del vidrio de botella verde, o las tapitas también las separamos por diferentes colores, los diferentes plásticos. Las botellas que consumimos generalmente, separamos las botellas de agua que son celestes, de las de color cristal, las de verde, y así, bueno, tenemos infinitos ejemplos para poder darles. Una vez que separamos bien los materiales, nos acondicionamos, creamos unos fardos y después los volvemos a reinsertar en la industria. Ahí es cuando intervienen ya directamente las papeleras o los plastiqueros o los que realizan nuevos envases para completar el circuito de recolección. Decíamos que desde Creando Conciencia inauguraron en El Tigre un polo de reciclado que es un espacio de 1.800 metros cuadrados y que servirá para dar respuesta a todo el proceso de la economía circular. Y hemos inaugurado hace muy poquito nuestro nuevo polo productivo, ¿sí? Lo que hacemos acá es, bueno, darle respuesta a aquellos residuos que hoy por diferentes cuestiones no se pueden reinsertar. Uno de ellos es el telgopor, ¿sí? En donde nosotros le sacamos todo el aire que tiene, lo comprimimos, después se convierte en unas pelotitas como si fueran mostacillas, que sería como la materia prima, se llama pellets, y después lo inyectamos para realizar útiles escolares. También estamos haciendo mates y con las tapitas estamos haciendo unas perchas muy coloridas, muy lindas. Y bueno, esa es la finalidad de este polo productivo, ¿no? Darle valor a todo esto de los residuos que uno separa. Desde uno cree que se terminó el problema cuando dejó la bolsita en la casa y pasó el recolector, ¿no? Pero bueno, ahí es realmente cuando empieza todo el verdadero proceso y que hay un montón de gente involucrada atrás. Y ahí interviene nuestra cooperativa. Actualmente somos unos 53 socios, 54, perdón, que estamos trabajando en esto. Estamos escuchando a Noelia Segovia, presidenta de la cooperativa Creando Conciencia. Nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es físicamente el polo productivo? Bueno, el polo productivo es un galpón que está enfrente de la planta procesamiento. Acá tenemos toda la maquinaria que es para procesar los plásticos, ¿no? Hacemos la molienda, el peletizado, estamos viendo de adquirir una maquinaria para poder hacerlo, una extrusora, y después, bueno, hacer todo el proceso de lo que es el inyectado del material para tener nuevos productos. Es un galpón de 1.800 metros en donde actualmente está trabajando lo que es Creando Equipamiento, que también hacemos muebles de madera plástica. Lo van a poder ver en nuestro Facebook, que es Cooperativa Creando Conciencia, o Creando Equipamiento también. Y bueno, van a poder ver todas las huerteras, los bancos, las mesas, los decks, que están hechos todo con madera, simil, madera plástica, simil madera, como si fuera el que compras en la carpintería, pero bueno, este no necesita mantenimiento. Eso funciona dentro del polo también. Así que bueno, no es muy grato para nosotros festejar este acontecimiento porque lo veíamos algo muy lejano y hoy lo podemos decir como bueno, ya está, estamos acá y podemos unir a todos los las cadenas, ¿no? Las cadenas productivas de lo que es el circuito del reciclado. Tal como escuchábamos, el polo está compuesto por una nave central de 1.800 metros cuadrados, donde funcionan 8 oficinas, vestuarios y un comedor. Desde la cooperativa aseguraron que permitirá tener un abordaje productivo diferenciado de las 3 grandes unidades de trabajo de Creando Conciencia, esto es, el procesamiento del material reciclable, la fabricación de útiles escolares a partir del telgopor reciclado y la producción de mobiliario urbano hecho con madera plástica reciclada. Le preguntamos a Noelia cómo es la relación con las y los vecinos, ya que podría haber conflicto dado que la materia prima es la basura. Y esto nos contaba. Por otro lado, estamos muy contentos porque tenemos el apoyo de la comunidad cada vez que vienen y se acercan a nuestro ecopunto a dejar los residuos, o también de cada vecino que tienen que está trabajando con nosotros y dejan sus residuos en óptimas condiciones, que son limpios y secos, ¿no? Porque entendieron verdaderamente que atrás hay un montón de familias que están trabajando. Las autoridades, tanto locales, provinciales como nacionales, apoyan nuestro proyecto, así que eso también estamos muy contentos porque estamos viendo la manera de poder adquirir nuevas maquinarias para poder completar el circuito productivo que tenemos para el plástico. Y bueno, como a futuro, muy pronto, estamos viendo la posibilidad ya de poder fabricar estos útiles escolares a gran escala, ¿no? También con el logo de cada empresa, haciéndolos personalizados y bueno, hacer todo el packaging correspondiente. Después de 4 años de políticas neoliberales, la cooperativa Creando Conciencia tuvo un amplio respaldo el día de la inauguración, tanto desde Casa Rosada como desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia y Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malet, la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi, la directora provincial de Cooperativas, Melina Gobi, y la directora de Empleo, Franca Venturi. Bueno, el proyecto de Creando Conciencia es un proyecto que comenzó como 6 personas. Hoy somos 54 familias, que la mayoría son entre ellas mujeres que trabajan de esto, y a través del polo productivo vamos a armar toda una cadena de producción en donde vamos a involucrar a muchísimos más socios para poder estar en cada uno de esos puestos que se están necesitando. Así que estamos muy muy felices de poder mostrar de que realmente este trabajo, esta organización cooperativa se puede realizar y que realmente ayuda un montón tanto a la economía local como a cada uno de sus miembros. Así que bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos a Noelia Segovia, presidenta de la cooperativa Creando Conciencia. Y recuerde que si quiere contactarse con ellos, los puede encontrar, tome nota, en www.creandoconciencia.com.ar. Les recomendamos muy especialmente que visiten su página web y vean con detenimiento los hermosos diseños del mobiliario que producen. También se los puede consultar en su página de Instagram, Creando Conciencia. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo martes 18 de agosto comienzan los nuevos cursos en el Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP. La cursada es a través del campus online de la institución y se puede cursar en cualquier día y horario. Todas las propuestas cuentan con certificación universitaria. Juan Pablo Pertigione, secretario administrativo del IUCOP, nos cuenta sobre estos nuevos cursos y sus modalidades. Les contamos que en esta segunda mitad de agosto estamos sumando aulas virtuales en nuestro campus con un nuevo curso y también una nueva edición de cursos que vienen teniendo una gran demanda de inscripciones en este año. Los cursos abordan temáticas que van desde los procesos de toma de decisiones, conflictos en las organizaciones, procesos de comunicación, la construcción colectiva y las prácticas de gestión desde una perspectiva de géneros, hasta aprovechar nuestros propios saberes y nuestra propia historia para generar acciones transformadoras, formular y presentar proyectos, encarar la búsqueda de financiamiento. Los cursos son de modalidad virtual a través de nuestro campus y es muy atractivo. Tienen material audiovisual, clases escritas, bibliografía complementaria, hay participación en foros, y es autoadministrada. Cada uno cursa en los horarios que pueda o que desea. Reiteramos entonces, últimos días para inscribirse en los nuevos cursos del UCOP. Hasta el martes 18 hay tiempo, y recuerden que hay becas que se entregan con diferentes criterios, para organizaciones de la economía social, de género, diversidades, federal y para estudiantes del exterior. Las inscripciones se realizan en la página del Instituto Universitario de la Cooperación, www.ucoop.edu.ar. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Una emisión más de Visión de Géneros. Si yo te pregunto, ¿cuántas de nosotras tuvimos malas experiencias con taxistas y remiseros? Fueron muchas, ¿no? A raíz de la respuesta a esa pregunta, un grupo de mujeres trans, travestis y lesbianas crearon la primera red transfeminista de transporte, un servicio de fletes y envíos del colectivo LGBTIQ+, que además crece en cuarentena. Fuimos a conocerlas. Estuvimos hablando con Charlie Romero, uno de los fundadores, y le preguntamos qué es la red de transporte transfeminista. Es un espacio de trabajo para mujeres, lesbianas, chicas trans, chicos trans, no binarias, que tienen vehículos, o sea, que tiene transporte y que quiere trabajar con su herramienta de trabajo. Y tenemos muy presente el tema de los valores de la solidaridad, la ayuda mutua, el de brindar un servicio y cobrar por ese servicio de manera justa. Ellas derriban prejuicios y preconceptos, se organizan para hacer mudanzas, transportes y tareas varias, y además plantean un modelo de trabajo autogestivo, con cupo laboral trans y además rompiendo con los estereotipos de géneros. Con una mirada solidaria conocemos su accionar, conocemos a la red de transporte transfeminista. Y obviamente buscamos motivar el empoderamiento de la diversidad, o sea, queremos motivar el empoderamiento de las mujeres, lesbianas, chicas trans, chicos trans y no binarias, para que se animen a trabajar, digamos, manejando un transporte. Haría también el tema de que buscamos la igualdad de salario, bueno, no sé, justicia, solidaridad, fortalecer una economía de este tipo para que no quedemos afuera de un sistema capitalista heteropatriarcal. ¿Por qué elegimos que sea una red cerrada? Porque no nos fumamos ni ahí a los varones cis, chongos, que siempre comentan cosas desubicadas. Pero igual lo diría de manera, si lo tengo que decir de manera formal, diría que es un grupo cerrado porque estamos cansados de determinadas posiciones, cuestionamientos de parte de los varones cis, o de faltas de respeto, y por eso decidimos tener nuestro espacio seguro y además, bueno, de alguna manera u otra, miembros, amigos, conocidos, bueno, han tenido situaciones de violencia, de acoso, lo que sea, por parte de varones cis, y pensamos que al ser un grupo cerrado da más confianza a nuestras clientas y entre nosotras mismas. Organizadas y sororas empezaron en septiembre de 2016 por una demanda colectiva en un grupo de Facebook. Ahora, ese grupo, Red de Transporte Transfeminista, así lo encontrás en esa red social, tiene 16.305 miembros. ¿Por qué una red cerrada? Charlie Romeo, une de los fundadores, nos contestaba. ¿Y por qué nos parece bien que sea red? Porque también buscamos alianzas para vencer las distancias geográficas, diferencias culturales, para intercambiar información, ideas, experiencias, conocimientos, e inspirar a otras compas mujeres, lesbianas, chicas trans, chicos trans, para superar el obstáculo de tener un trabajo, ya que, digamos, desde la realidad, digamos, no se está pudiendo tener un trabajo formal, digamos, con, no sé, desde el Estado. En este grupo cerrado, las clientas pueden hacer los pedidos y únicamente las miembros responden, porque ellas garantizan la calidad y la satisfacción solo de los servicios brindados por las socias. Así lo anuncian ellas en su red social, Red de Transporte Transfeminista. Vamos a conocer cuáles son los proyectos a futuro que tiene esta red a través de la voz de Charlie Romeo, uno de los fundadores. Proyectos a futuro, a mí me gustaría que en algún momento la Red de Transporte Transfeminista pueda hacer una política pública para que haya empoderamiento económico por parte de la diversidad. Una posibilidad más de laburo, sobre todo para mujeres, lesbianas, chicas y chicos trans y no binarias, y que no tan solo se puede replicar acá, sino se puede hacer en todas las provincias, en otros países, y que surge de eso el empoderamiento económico de nuestro colectivo. Y nos vamos a relajar escuchando un lindo tema musical. Para este día vamos a escuchar a Cumbia Queers. No me digas, señora. Y así conocimos a la Red de Transporte Transfeminista en Visión de Géneros. Vos podés pensar lo que quieras de mí, que no me equivocas. Vos podés pensar lo que quieras de mí, a mí me da igual. Eso que vos ves, vos lo comparás con lo que conoces y lo encasillas. Y lo que no sabes, te lo imaginas. Lo que yo entiendo es, algo te hizo pensar que alguien a mi edad ya se quiso casar. Lo que no entiendo es esa necesidad de la formalidad para pedir la hora. No me digas, señora, no me digas, señora. Sabes que cada vez que me decís señora, mi corazón llora, llora, llora. No me trates de usted y no me señoríes, mi tiempo es ahora. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada el tema fue el acuerdo alcanzado por el gobierno con los bonistas privados. Esta semana, no sé si fue el tema principal, pero llamó mucho la atención cómo salieron los medios hegemónicos a bajarle el precio al ministro Martín Guzmán. Los medios hegemónicos y los voceros y funcionarios del gobierno anterior, que sin el menor miedo al ridículo, pasaron por los programas como un panelista más, diciendo que el macrismo aumentó la deuda externa en apenas un 22%. solo para poner las cosas en su lugar en cuanto a la sostenibilidad de la deuda. Los datos duros dicen que en diciembre de 2015 las obligaciones de la Argentina en dólares para los 4 años siguientes eran de alrededor de 50 mil millones de dólares. ¿De cuánto era en diciembre de 2019 para los 4 años siguientes? De 150 mil millones de dólares, o sea que se triplicó. De este y otros temas de actualidad hablamos con Juan Carlos Junio, diputado, mandato cumplido, profesor de historia, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Como referente del Partido Solidario le preguntamos cuál es, desde su visión, el tema más crítico en este momento para las argentinas y los argentinos. No hay duda que en la actual coyuntura de nuestro país el tema más crítico, más importante, es el de la pandemia, ya que está en juego la salud y la vida de nuestros compatriotas. Bueno, lo mismo pasa en prácticamente todo el mundo. En ese sentido, yo creo que tenemos que distinguir dos situaciones en términos políticos, dejando de lado por un momento el tema estrictamente sanitario. El presidente de la Nación ha hecho un gran esfuerzo y lo sigue haciendo por que haya una fuerte coordinación entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los efectos de que se responda en esto que es una suerte de distrito en términos demográficos, de distrito único, de espacio único en términos sociales y económicos, que haya una respuesta coordinada y eficiente para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, en ese sentido, la actitud de los tres que están sentados en esa mesa es una actitud que debemos valorar. Ahora bien, también desde el inicio se mostraron diferencias de enfoque entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. En realidad, Larreta tiene la visión que tiene la derecha en el mundo entero y también en nuestro país, que es la visión del expresidente Mauricio Macri, de privilegiar la cuestión de carácter económica, pero el dilema es qué se privilegia, si eso o la salud, la vida de la sociedad, que es lo que viene insistiendo el presidente de la Nación. Por lo tanto, ahí hay una diferencia de opiniones clara entre el gobernador y el presidente de la Nación y Rodríguez Larreta, que encarna esa otra visión que es compartida por los liberales y los líderes políticos de la derecha en casi todo el mundo. Ya van casi 22 semanas desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia del COVID-19. En estos meses, el Gobierno Nacional tomó varias decisiones para paliar las consecuencias económicas que produce la enfermedad. Y no son pocos los programas puestos en funcionamiento ni el presupuesto destinado a esa finalidad. Por ejemplo, hay casi 9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE. 2.800.000 trabajadores son asistidos en sus haberes por el ATP, con el que más de 300.000 empresas aliviaron el pago de los salarios. Se otorgaron 440.000 créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos, créditos a pymes y cooperativas a tasa subsidiada o los 3 millones de pibas y pibes que se benefician con la tarjeta alimentaria y varios etcéteras. La pregunta a Juan Carlos Junio fue entonces cuál es su visión sobre el accionar del jefe de gobierno porteño en el marco de la pandemia. Nosotros tenemos también una opinión muy crítica sobre la conducta de Rodríguez Larreta política ante la pandemia, ya que notamos claramente que no hay un esfuerzo especial del gobierno de nuestra ciudad para contribuir a morigerar este drama de la pandemia, me refiero a lo económico, a lo social. En otros distritos, tanto gobernados por el Frente de Todos como inclusive por intendentes de Juntos por el Cambio, se han hecho aportes especiales, además de los de la nación, para ayudar a la sociedad. Un ejemplo es Lanús, con Grindetti, otro ejemplo es en Vicente López, y en muchos otros que son gobernados por intendentes del Frente de Todos. Con medidas, ya sea de carácter impositivo, colocando alícuotas más fuertes a los sectores petroleros, a los sectores bancarios, a los sectores del juego, bingos, casinos, en fin, a los de mayor capacidad contributiva, o bien directamente haciéndolo desde el erario público, desde los recursos, para poder favorecer, bueno, en nuestra ciudad nosotros tenemos 710.000 pobres, tenemos decenas de miles de pequeños empresarios que no están pudiendo pagar los alquileres, tenemos el Banco de la Ciudad de Buenos Aires que no ha hecho un esfuerzo que tenga una mínima relación con lo que está haciendo la nación. En este sentido, por supuesto que quien tiene la facultad de emitir moneda es el gobierno nacional, pero la ciudad autónoma de Buenos Aires es el distrito más rico del país y para muchos es la ciudad más rica del continente. Por lo tanto, creemos que tiene que haber una respuesta mucho más importante. Reclamamos, exigimos de Rodríguez Larreta que se ayude mucho más a la sociedad porteña. Ahora sí, vamos a escuchar la opinión de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, diputado nacional, mandato cumplido, sobre el acuerdo con los prestamistas externos. Bueno, en el medio hemos tenido una muy buena noticia económica política, que fue el cierre con los prestamistas, que ahora le llaman bonistas, de nuestro gran problema de la deuda que heredamos sustancialmente del gobierno del presidente Macri en cuanto a los prestamistas, además de la del Fondo Monetario Internacional. Ese triunfo político creo que demuestra claramente que los agoreros que apostaron a que la negociación iba a fracasar y consecuentemente íbamos a caer en default y consecuentemente íbamos a una situación de catástrofe, bueno, esos pronósticos en realidad no se cumplieron. Queda despejado el camino ahora, la negociación ha sido muy firme y a su vez flexible y tenemos por delante entonces un gran alivio en materia temporal, además de la baja de la tasa de interés que implica una quita de decenas de miles de millones de dólares muy importante. La negociación ha sido exitosa. Así que ahora viene el tratamiento del presupuesto nacional y tenemos que decir que ya se van a poder asignar partidas del presupuesto nacional que estaban previstas para pagar el servicio de la deuda a los prestamistas. Esas partidas se van a poder asignar a la gran deuda que tenemos los argentinos, las argentinas, que es la deuda social. Todo lo que tiene que ver justamente con el sistema productivo que está dañado, favorecer todo lo que ayude a retomar los mecanismos de inversión para reactivar el aparato productivo, todo lo que tiene que ver con ayudar a todos los sectores que han quedado sin trabajo, desocupados, todo lo que tiene que ver con seguir apoyando a pymes. Le preguntamos también a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, ¿cómo cree que va a ser la negociación de la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional? Como suele decir nuestro actual ministro de Economía, Guzmán, el préstamo del Fondo Monetario Internacional tiene dos responsabilidades, la del gobierno argentino y la del propio Fondo Monetario Internacional, o dos irresponsabilidades, porque ese era un préstamo de carácter político convenido con el presidente Trump, que es quien tiene la hegemonía del Fondo Monetario Internacional y que de entrada se sabía que era impagable. Por lo tanto, esa es una negociación en ciernes que se va a venir en los próximos tiempos. Pero bien, creo que el gobierno argentino, con esto de vamos a ir con nuestro propio programa, tiene una posición firme en ese sentido, aunque por claro será una negociación muy difícil, porque estamos hablando de, en fin, de un organismo que es de los quien lo que representa a los gobiernos de las principales potencias capitalistas del mundo. Por último, la pregunta a Juan Carlos Junio, como dijimos, secretario general del Partido Solidario, fue cómo ve el futuro inmediato y la posición de la oposición. Estimo que tenemos por delante entonces una situación política compleja, porque la oposición de derecha obstruye en el Parlamento las iniciativas del Gobierno Nacional tendientes a ir a una nueva distribución de la riqueza, una reforma tributaria, se oponen a la reforma judicial antes de verla, se opondrán al proyecto de Máximo y Carlos Heller de gravar a las grandes fortunas, y bueno, en ese sentido descolocan al sistema democrático, ya que el Parlamento Nacional es uno de los tres poderes del Estado desde donde justamente se deben hacer políticas para redistribuir riqueza a través de un cambio de la política impositiva, haciéndola más progresiva y menos regresiva. En fin, son los desafíos de los tiempos por venir, pero seguimos confiando, como siempre, en que a pesar de las limitaciones de la pandemia, la sociedad, el pueblo, las organizaciones se irán pronunciando y se mantendrán activas y con protagonismo a los efectos de rodear estas políticas que el Gobierno Nacional va a llevar a cabo para ir mejorando la situación, tanto sanitaria como la situación económica general de nuestro pueblo. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Más sobre los nuevos cursos del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOB, cuya inscripción puede realizarse hasta el próximo martes 18. Hay una variedad interesante de cursos, por ejemplo, comunicación en las organizaciones sociales, sistematizando las experiencias, géneros en movimiento o gobierno y decisiones de las organizaciones. Pero dejemos que sea Juan Pablo Pertigioni, secretario administrativo del IUCOB, quien nos cuente sobre los nuevos cursos. El 18 de agosto arrancan Gobierno y decisiones en las organizaciones, comunicación en las organizaciones sociales, géneros en movimiento y sistematizando nuestras experiencias. Una semana después, el 25 de agosto, una nueva edición del curso de posgrado de cooperativismo para abogados y contadores, y lanzamos la primer cursada de herramientas para la formulación y presentación de proyectos. Las inscripciones se encuentran abiertas en nuestra página web iucop.edu.ar/nuestros-cursos y también se pueden comunicar por mail a info@iucop.edu.ar o por WhatsApp al 11 59 31 60 85. Muchas gracias y los esperamos. Volvemos a reiterar entonces, el próximo martes 18 se cierra la inscripción para los nuevos cursos del IUCOP. El trámite es muy sencillo, solo hay que ir a la página del Instituto Universitario de la Cooperación, www.iucoop.edu.ar. Tome nota de los medios para contactarse con el IUCOP. La página es www.iucoop.edu.ar. Otra forma de contactarse es vía correo electrónico a info@iucoop.edu.ar o también por WhatsApp al 11 59 31 60 85. 11 59 31 60 85. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Mamá, deja que entre por la ventana los siete mares. Que entren los boyeritos que daban miedo su vida blanca. Tres lomas te vio de Rueca en la Liliana Vitales se encuentra, sin lugar a dudas, entre las más exquisitas intérpretes de nuestro país. Durante 2 años se realizó una selección de textos y canciones de Alberto Muñoz para un espectáculo que se estrenó a fines de 2019 con el nombre de Modo Muñoz. Nos comunicamos con la cantante y pianista y le planteamos que no debe haber sido fácil seleccionar textos de Alberto Muñoz, teniendo que dejar algunos y descartar otros. Por eso la pregunta inicial fue, ¿qué criterio usaste a la hora de elegir uno por sobre otro? Bueno, la selección del material de textos y canciones que integran Modo Muñoz fue un trabajo profundo, dedicado, lento. Cada pieza fue encontrando su lugar a lo largo de 2 años más o menos de tiempo, en donde revisé un material de Muñoz de los primeros tiempos en donde nos habíamos conocido. O sea, es el primer Muñoz. Cosas anteriores al Grupo Mía, cosas del Grupo Mía y luego gran parte de toda la selección de canciones que hice en mi primera etapa solista. Durante ese tiempo fue que se manifestaron los temas en los cuales agrupé estas canciones y esos son los nombres de los actos. Modo Muñoz tiene 5 actos. El primero se llama El Cuerpo, el segundo se llama La Fauna, el tercero se llama La Sombra, el cuarto se llama El Alma y el quinto se llama El Pan. El mono tocaba galantemente la trompeta, devorador de maníes. El gran desastre fue venir, abandonar su oficio de simio de celebérrimo oficial, ir de a dos con una mona y morírsele en el Houdini, y luego la tristeza, el jazz, el solo de tuba. Mira desde el 9º piso los alambres telefónicos y la terraza de Elena, la bella, pero la música puede más, y se tira sobre un sofá de gasa a improvisar. Yo tengo una burda calma aquí en mis ojos que no enloquece con el sol ni con la lluvia, con el polvo ni con la nieve. Yo tengo una burda calma que aguanta franca cualquiera carga. Alberto Muñoz es músico, además compositor, y también poeta, dramaturgo, actor, guionista, cofundador en los años 70 de MIA, que es la sigla de Músicos Independientes Asociados. También es editor en el sello Ediciones en Danza y creador de diversos proyectos artísticos. La segunda pregunta a Liliana Vitale fue ¿cómo es ese Modo Muñoz? Pero no en referencia al espectáculo, sino a la forma de ser de ese Muñoz nombrado. Bueno, el Modo Muñoz justamente es un sistema operativo, ¿no? Es un modo de hacer que inevitablemente inocula a Alberto Muñoz a quienes compartimos un trabajo creativo, artístico con él. Creo que inclusive con cualquier actividad en conjunto, él plantea su manera original, estimulante, que siempre habilita al otro a encontrar su sitio más especial, diferente, su digresión, su diferencia. Ese es el Modo Muñoz. Se llama Modo Muñoz justamente el espectáculo que hice porque detecté este dato en muchos artistas, colegas, no solo músicos, cantantes, directores de cine, teatro, en fin, poetas, artistas en general, que fueron de algún modo influidos por este permiso. Es como una especie de permiso que te habilita a buscar en lo diferente que tenés para dar, ese Modo Muñoz. El cordero de cencerro al cuello escribía un tratado de armonía. Schoenberg llevaba una campana similar para no perderse. También el Modo Muñoz es esta manera de estar en el mundo sin pertenecer, sin estar atravesado por algunas reglas del merchandising y del mercado, ¿no es cierto? O sea, esto es totalmente una actitud fuera de mercado, de los bordes del lugar en donde la eternidad es posible. O sea, no está atravesado por la temporalidad de lo que caduca. Creo que por eso también el modo Muñoz tiene más efecto residual a veces que efecto en el momento. O la poética misma de Muñoz, o esa forma de hacer quizás en el momento, no es efectista, no produce una reacción rápida. Simplemente se va metiendo en vos y te va dando a través del tiempo infinitas interpretaciones, infinitos ecos. Hermana, deja esa fruta que nos han vuelto a engañar. Algo traiciona en la altura. Dios de eso nunca nos quiso hablar. ¿Dónde poner los ojos? Decíamos que en 2019, Modo Muñoz fue un espectáculo en el que Liliana Vitale estuvo a cargo del piano, la voz y la dirección musical, con Eliana Liuni en vientos y Ana Ponce en percusión. Ahora fue presentado como un libro que compila textos y letras de canciones producidas en las décadas del 70 y el 80. La pregunta entonces fue, ¿es un libro o un espectáculo? Bueno, Modo Muñoz, ¿es un libro o un espectáculo? Es mutante. Primero nació la esencia de la poesía y de los temas de Muñoz condujeron a un espectáculo, o sea, a un desarrollo en un espacio escénico. La voz, en realidad, fue la que abrió esos espacios, esos modos escénicos de habitar hoy esa poética. Y bueno, y luego siento que está mutando e irá mutando aún más. Ahora es un libro. Y gracias al cielo tuvimos este libro para poder seguir conectados en estos tiempos, en donde quizás lo presencial, el vivo, el espacio escénico justamente está demorado. Así que hoy es libro, ayer fue espectáculo, esperemos que lo siga siendo. Y también será sonido, será audio, será grabación, será filmación. Será un video, creo que tiene todavía mucho más para dar. Esta puesta en valor de la obra poética y de la canción, sobre todo, de Alberto Muñoz. Elena, atada en los espejos, se peina todo el día y piensa que la vida sucede allá, tan lejos. En la portada del libro podemos leer Modo Muñoz, textos y canciones de Alberto Muñoz. ¿Cómo suena un texto dicho y una canción leída? Bueno, la verdad que no sé eso, porque sí, yo leí el libro mil veces porque fui la curadora, digamos, de esto, ¿no? De esta selección y de este orden y de esta manera de agrupar los temas. O sea que lo leí, pero está tan atravesado por la música, las canciones. Amigos queridos como Eduardo Mileo me decían que no podía leer las canciones sin escuchar la música. Y los textos en escena tienen más de lo del significante que el del significado, porque Muñoz es eso en la poesía, ¿no? Es sonoridad. Él, de hecho, dice que hace teatro para el oído, ¿no? O sea, que es la sonoridad de la voz, de la palabra, los ecos que produce, tanto más importante que lo que aparentemente quiere decir o explícitamente las palabras que estamos leyendo o escuchando. Así que no sé la respuesta. Es la experiencia de cada uno, ¿no? Como le suenan internamente en la cabeza al leerlos, las letras de las canciones, si las conoce o no la música. No sé cómo será. Hay que vivir la experiencia. Cuando se ponga mansa la luna y pueda con el misterio de los barrancos que vuelven negro mi corazón. Cuando se aclare el golpe que da ese puño que nos delata contra la aurora, venida al diente por el dolor. Voy a buscar descanso en los 9 giros de mi saliva, chupando el aire que nos abriga de cuello entero en la soledad. El libro, el espectáculo, se llama Modo Muñoz. Como escuchábamos hace unos instantes, pandemia mediante, hoy es más libro que espectáculo y la manera de hacerse de él es comunicándose con Ciclo 3. Basta con poner en un buscador Modo Muñoz-Ciclo 3 para encontrarlos. En el prólogo, el propio Alberto Muñoz habla del espectáculo. Allí dice, lo que ahí sucedía no era tanto para escuchar como para tragar. La garganta era el oído. Tres mujeres, tres instrumentos y una voz que enseña a leer. Las piezas son de un autor que compartió con Liliana a través de los años la música y la alegría. Liliana Vitale y Alberto Muñoz se cruzaron en esta vida a inicios de la década del 70, es decir, hace ya 50 años. Nos vamos despidiendo hoy escuchando a La Vitale, que primero nos comenta cómo se siente cuando las canciones, cuando los textos de ese Modo Muñoz la atraviesan. Y después, la canción de amor para Marea y Tambor, junto a M y Verónica Condomí. Con este tema tan exquisito, con estos autores, intérpretes, nos despedimos, como decimos siempre en estas 21 semanas consecutivas, con la esperanza y con el compromiso de cuidarnos hasta tanto desaparezca definitivamente la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, amigas y amigos oyentes, sigamos cuidándonos y nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, y finalmente a mí me siguen pasando cosas, me vuelven a pasar cosas y me pasan cosas nuevas. Cuando canto La Burra Calma, cuando canto Corre, Corre, Corderito. Hoy que tenemos que establecer este nuevo mundo en donde esas dicotomías ya no van más para la construcción de nada bueno, cantar Corre, Corre, Corderito está buenísimo, la verdad. Y tantas cosas más, ¿no? Tantas canciones increíbles. Elena, atada en los espejos, Elena se peinaba, se va peinando con una pluma verde. Y bueno, y toda esta metáfora, ¿no? De la pluma verde en el sentido feminista, femenino, en el sentido de la naturaleza que habita Muñoz en su cotidiano prácticamente, ¿no? Él es un isleño, más allá de que esté también en Capital o en la ciudad, pero él tiene su corazón y su casa en la Isla del Tigre. Hay algo verde que hace que sea que resista la mirada de género, que resista nuevamente entonces contar este modo de Muñoz de hablar de mama, deja que entre de mujeres, de hablar de mujeres desde un lugar tan femenino, desde un lugar tan humano, desde un lugar tan humano. Así que hoy por hoy sí, me sigue pasando de todo cantando Muñoz. Ahora hicimos el primer streaming desde Pista Urbana, celebrando la Pacha Urbana, el 1 de agosto pasado, vamos a repetirlo el 29 de este mes, vamos a cerrar el mes, y más allá de haber cantado, compartido con amigos artistas ofrendas para la Pacha y cantado canciones de mi repertorio en general, hice 2 bloques de canciones de Muñoz y sí, son eternas, así que esto volverá a suceder, no solo cantar las canciones de Muñoz dentro del marco del espectáculo Modo Muñoz, sino también en los que serían mis futuros recitales. Un abrazo grande y